Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera edición de Buscando Leones en las Nubes del mes de julio, con la que iniciamos una serie de misiones que no verán la luz a través de las ondas radiofónicas convencionales y solo podrán escucharse aquí, en nuestro blog. Y aprovechando las fechas veraniegas y el hecho, tantas veces glosado en nuestro espacio, de que el estío siempre resulta propicio para el viaje, para zarpar en busca de una quimera solo posible bajo el calor del sol, entre el azul transparente de las aguas del mar, quiero ofreceros cuatro programas dedicados a las islas, esos lugares únicos que a menudo aparecen rodeados de un aura como mágica y que siempre encierran la promesa, a la postre ilusoria, de una vida soñada, con su encanto paradisíaco, su incitación a disfrutar de una existencia primitiva, originaria, salvaje, primordial, rezumante de erotismo y sensualidad, de naturalidad y belleza, de intensidad y plenitud. Las islas aparecerán así, pues, en estas emisiones, en su doble condición, metafórica y real, que permitirá la mención a leyendas y mitos, a poesía y misterio, a grandiosas epopeyas y modestas aventuras, pero igualmente a vertientes más íntimas, vinculadas a algunos aspectos esenciales de nuestra naturaleza: el ansia de libertad, la irresistible tentación del aislamiento y la soledad, la pulsión robinsoniana que casi todos nosotros llevamos dentro en mayor o menor medida, la atracción de la ruptura, de la huida, del adiós a todo esto, la difusa intuición del renacimiento y la utopía, el salvador abismo de la pasión y el amor infatigables, ilimitados, inacabables. En este primer programa os presento, entre canciones centradas en ese sugerente universo insular, valga el oxímoron, significativa muestra de las oposiciones entre lo continuo y lo discontinuo, lo conocido y lo desconocido, el dentro y el fuera, lo indefinido y la forma, que como ha señalado Jorge Lozano reflejan las islas, voy a leeros una decena de poemas centrados en las islas, extraídos en su mayor parte de Cuaderno de las Islas, un excelente libro de Andrés Sánchez Robaina, publicado hace años por la editorial Lumen, en el que el poeta canario recoge sus principales escritos sobre el tema y los acompaña de una muy sugestiva antología de poemas de la literatura española y universal que tienen a las islas como protagonistas. E interrumpiendo aquí este ya demasiado largo preámbulo, os invito a disfrutar con nosotros, Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás, esta primera edición isleña de Buscando Leones en las Nubes. Islas, de Blaise Cendrars. Islas, islas, islas en las que nunca tomaremos tierra, islas a las que nunca bajaremos, islas cubiertas de vegetación, islas agazapadas como jaguares, islas mudas, islas inmóviles, islas inolvidables y sin nombre. Tiro mis zapatos por la borda porque quisiera caminar hacia vosotras. They say no man is an island. That's all I hear from my old friends. They say I should forget you and learn to love again. But I don't need nobody trying to tell me what to do. I don't want nobody else if I can't have you. I am an island. I just want to be alone. Time means nothing to a stone. I am an island. I am an island. Drifting on the sea. Till you come back to me. Locked and bolted every door. I don't want nobody coming round to see me anymore. I just want to hold your picture and lose my mind in your perfume and sit here in the shadows staring out the window of our room. I am an island. I just want to be alone. Time means nothing to stone. I am an island. I am an island drifting on the sea till you come back to me. I am an island. I just wanna be alone. Time means nothing to stone. I am an island. Un día habrá una isla, de Pedro García Cabrera. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos cuanto partan su pan en esa isla que no sea silencio amordazado. La isla en el lago de Innisfree, de William Butler Yeats. Me alzaré y partiré, ahora, hacia Innisfree. Y me haré allí una choza de zarzas y de arcilla. Tendré alubias en nueve surcos, y una colmena, y en soledad oiré el rumor de las abejas. Hallaré allí paz, esa paz que gotea desde el velo del alba hasta el canto del grillo. Allí brillan la noche y el mediodía púrpura, y la tarde se llena de alas de jilgueros. Me alzaré y partiré, ahora, día y noche. Oigo el agua del lago lamiendo las orillas, al ponerme en camino, o en el gris pavimento la escucho en lo más hondo de mi pecho. Loved the island, and the island has loved me. I've always loved the island, and the island has loved me. I've always loved the island, and the island has loved me. I've always loved the island, and the island has loved me. Meaningless grass will sway, but the flowers blow away. Other bodies of water are a joke when compared to her. And I will thank you. Islas, de Derek Walcott. Simplemente nombrarlas es asunto de diaristas. Hacerte un nombre para lectores que, al igual que los viajeros, elogian tanto camas como playas. Pero las islas pueden solamente existir si hemos amado en ellas. Como el clima busca su estilo, busco yo hacer versos crespos como arena, claros como la luz, fríos como la ola que se riza, sencillos como un vaso de agua de la isla. Sin embargo, como un diarista, luego pruebo sus cuartos con su sal de hechizo, tu cuerpo alborotando el mar surcado de sábanas revueltas, con espejos que pierden nuestras acurrucadas imágenes durmientes, lo mismo que palabras que el amor quiso usar, pero borraron páginas de olas. Así, como un diarista con la arena, marco la paz con la que bendijiste ciertas islas, haciendo descender una estrecha escala para encender las lámparas contra el rumor nocturno del océano, cubriendo con la mano la llama que se agita, o tan solo escamando el pez para la cena, las cebollas, el lucio, el pan, el pargo. Y el áspero sabor del mar en cada beso, cómo bajo la luz lunar te hicieron estudiar, más que nada, la marea y su terca paciencia, aunque parezca un desperdicio. Rather bet my life against the rise.

yeux brillent et ses cheveux bruns. Esto es Sicilia, de Adam Zagajewski. Navegamos de noche por orillas sombrías, enigmáticas. Se movían grandes hojas de las colinas a lo lejos, lentas como los sueños de un gigante. Las olas golpeaban la madera del bote. Un viento tibio besaba las velas. Las estrellas, confusas, intentaban explicar la historia del mundo. Esto es Sicilia, alguien murmuró. Isla triangular, aliento de lechuza, pañuelo de los muertos. Thank you. Hidra, de Eugenio de Andrade. Si nunca has ido a Hidra en el otoño, entonces no sabes cómo es blanco el blanco y azul el azul. Si nunca has llegado allí con el sol corriendo en las colinas, entre los tallos de la flor encontrada por Ulises en el propio infierno, entonces no sabes cómo esa tierra es el lugar exacto para morir. Facho de luz que a tudo seduz por aqui, estrela cadente, reluzentemente sem fim. Estado no ar a me entorpecer, quisera viesse do mar e não de você. Perdida, um um estado de coisas tão puras que move uma vida. E um verde profundo no olhar a me endoidecer. Coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas aqui. Um raio que inunda de brilho uma noite perdida. Um estado de coisas tão puras que move uma vida. E um verde profundo no olhar. Estivesse no mar e não em você, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Poema 101, de Dulce María Loynaz. La criatura de isla paréceme, no sé por qué, una criatura distinta, más leve, más sutil, más sensitiva. Si es flor, no la sujeta la raíz. Si es pájaro, su cuerpo deja un hueco en el viento. Si es niño, juega a veces con un petrel, con una nube. La criatura de isla trasciende siempre al mar que la rodea y al que no la rodea. Va al mar, viene del mar, y mares pequeñitos se amansan en su pecho. Duermen a su calor como palomas. Los ríos de la isla son más ligeros que los otros ríos. Las piedras de la isla parece que van a salir volando. Ella es toda de aire y de agua fina. Un recuerdo de sal, de horizontes perdidos, la traspasa en cada ola, y una espuma de barco naufragado le ciñe la cintura, le estremece la yema de las alas. Tierra firme, llamaban los antiguos, a todo lo que no fuera isla. La isla es, pues, lo menos firme, lo menos tierra de la tierra. Las islas, de Hilda Doolittle. ¿Qué son las islas para mí? ¿Qué es Grecia? ¿Qué son Rodas, Samos, Quíos, Paros que mira hacia el oeste? ¿Qué es Creta? ¿Qué es Amotracia que surge como un barco? ¿Qué es Imbros que rasga el oleaje con su pecho? ¿Qué es Naxos, Paros, Milos? ¿Qué el aro en torno a Licia? ¿Y qué el blanco collar de las Cícladas? ¿Qué es Grecia, Esparta, que surge como roca? ¿Tebas, Atenas? ¿Qué es Corinto? ¿Qué es Eubea con sus violetas de isla? ¿Qué es Eubea cubierta por la hierba, rodeada por rápidos bajíos? ¿Qué es Creta? ¿Qué son las islas para mí? ¿Qué es Grecia? ¿Qué puede darme el amor a la tierra que no me hayas dado tú? ¿Qué saben los altos espartanos y el más tranquilo pueblo ático? ¿Qué tiene Esparta y sus mujeres que sea más que esto? ¿Qué son las islas para mí si te has perdido? ¿Qué es Naxos, Tinos, Andros y Delos, el broche del collar blanco? ¿Qué puede darme el amor a la tierra que no me hayas dado tú? ¿Qué puede el amor a la lucha en mí romper que no hayas roto tú? Aunque en Atenas entre Esparta y esta destruya Tebas, cada una cambia como el agua, la sal, que surge para sembrar terror y retirarse. ¿Qué te ha dado el amor a la tierra que no te haya dado yo? He interrogado a los tirios sentados en barcos negros cargados de ricos avíos. He preguntado a griegos de barcos blancos y a griegos de barcos cuyos cascos yacían sobre arena mojada, escarlata. He preguntado a relucientes tirios y a griegos altos. ¿Qué os ha dado el amor a la tierra? Y ellos dijeron, paz. Mas la belleza es puesta aparte, la belleza moldeada por el mar, una roca baldía. La belleza se crea con despojos de barcos. En nuestra costa, la muerte guarda los bajíos, la muerte espera lanzándonos las garras desde lo hondo. Es puesta aparte la belleza, los vientos que azotan su playa juntan la arena gruesa hacia lo alto de las rocas. La belleza es puesta aparte de las islas y de Grecia. En mi jardín los vientos castigaron los lirios florecidos. En mi jardín la sal marchitó las primeras hojillas del temprano narciso y del jacinto más temprano aún. Y la sal se arrastró bajo las hojas del jacinto blanco. En mi jardín están echadas hasta las anémonas, al fin quebradas por el viento. ¿Qué son las islas para mí si te he perdido? ¿Qué es Paros para mí si tus ojos se apartan? ¿Qué es Milos si te horroriza la belleza terrible, torturante, aislada, una roca baldía? ¿Qué es Rodas, Creta, Paros que mira hacia el oeste? ¿Y qué la blanca Imbros? ¿Qué son las islas para mí si tú vacilas? ¿Qué es Grecia si te apartas del terror y el frío resplandor del canto y su baldío sacrificio? On islands we all run, onto islands in the sun. And the sun too is an island with islands all around. We're all islands in the sea, and the islands want to reach other islands.

con los ecos de Ítaca, quizá el más conocido poema de Constantino Cavafis, en el que la mitológica isla nos muestra toda la amplia multiplicidad de posibilidades metafóricas que el universo insular ofrece, con su quimérica existencia, también la real, incendiando nuestro espíritu y nuestra imaginación, cerramos este primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a las islas, en el que habéis podido escuchar una decena de poemas, extraídos en su mayoría de Cuaderno de las Islas, el singular y estimulante librito, mezcla de ensayo y antología poética, presentado por Andrés Sánchez Robaina en la editorial Lumen. Los versos seleccionados han sido escritos por Blaise Cendaz, Pedro García Cabrera, William Butler Yeats, Derek Walcott, Gloria Fuertes, Adán Zagajewski, Eugenio de Andrade, Dulce María Loinaz, Hilda Doolittle y el mencionado Constantino Cavafis. Y entre ellos, la música emitida evoca también el territorio, sobre todo simbólico, aunque también material, de las islas, en espléndidas canciones interpretadas por Bobby Barr, Cat Power, Christian Kjellbander, Carly Simon, Henri Salvador, Heather Nova, Chico Buarque, Emilou Harris, New Music y la brasileña Bia. Espero que hayáis disfrutado del programa. Os invito a continuar esta serie isleña dentro de 7 días aquí en Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Dimi ikene kesi ikene